nuestro es como un tornado, es un viento inexplicable, es un estado de emoción, lo nuestro es como un anunciando el fin del mundo. Son latidos que se escapan de mi corazón, rompiendo las barreras del sonido. Voy, tambores anunciando el fin del mundo. Son latidos que se escapan de mi corazón, rompiendo las barreras del sonido. Como un tornado, es un deseo inexplicable.